conversación cada noche. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Aquí relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Estamos entrando a lo que es un programa más de Paranormal Frontera. El día de hoy estaremos hablando de psicofonías que hemos captado a lo largo de nuestras investigaciones. Ayer estuvimos, ayer pasamos dos psicofonías de los archivos de Paranormal Frontera. El día de hoy vamos a seguir con estos audios. Vamos a compartir con ustedes varias cosas que hemos captado nosotros como investigación. Así que esperemos que esta noche el programa sea de sobrado, además de que tenemos una investigación, ¿verdad? Pero antes de comentar todo esto, quiero presentar como cada noche a los miembros del equipo de Paranormal Frontera. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Jessica Talamantes. Espero que se queden en esta hora más de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, Lucía Hernández, y espero y sea deseado el programa del día de hoy. Muy buenas noches, con ustedes el investigador Alfonso Navarro, espero y el programa sea de su agrado. Muy buenas noches, Jorge Treviño. Pues espero que el programa les guste mucho, y que se comuniquen, ahorita les vamos a dar los números. Muy buenas noches, Antonio Moreno. Un saludo a todos los radioescuchas y espero que se queden con nosotros a lo largo de esta hora, porque este programa de esta noche estará de miedo. Así es. Comentamos los números, Alfonso o Toño, a ver qué nos van a decir. Claro que sí, se pueden comunicar a cabina al 888-0258 y para mensajes de texto 877-793-5156. Y para nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos es el 011-52-877-888-0258. Y para los que nos escuchan en el interior del país es el 01-877-888-0258. Esos son los números que tenemos para ustedes. Ahorita están completamente disponibles. Pueden marcarnos. Ahorita, de hecho, antes de entrar al aire, nos decían que nos están sintonizando en dónde, Jessy. ¿En dónde? Desde Ensenada, Baja California. Hasta allá nos escuchan. También nos están escuchando ahorita en Monterrey. Ahorita me están diciendo acá por el Facebook. Así que bueno, qué bueno que nos escuchan a través de internet. La noche de anoche estuvimos mostrando dos audios. Si ustedes no escucharon el programa de anoche, bueno, estuvimos presentando dos audios que captamos muy, muy claros. Uno decía gracias y el otro decía... Uno decía de nada y el otro decía no digas mi nombre, respeten. Por favor. Me gustaría que ahorita en unos momentos más los escucháramos nuevamente por si acaso no lo escucharon anoche. ¿Qué te parece, compañero? Pues muy bien, para todas las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, ahorita en unos momentos más lo vamos a poner, y pónganle mucha atención que esto que les vamos a poner a estas psicofonías no son bajadas, estas son que hemos captado nosotros en nuestras investigaciones, ¿verdad? Y recordarles que ahorita tenemos otra investigación. Así es, acá en el Facebook de Paranormal Frontera, ¿nos están escuchando en dónde, Antonio? Nos está escuchando Miller desde Tabasco, desde Villahermosa, Tabasco. Un saludo a Miller, que se le extraña el muchacho, ¿verdad? Exacto. Así es, saludos hasta Tabasco, nos escucha, gracias. Anoche estuvimos, como lo comenté, el audio que dice no de nada. Bueno, de nada. Pusimos tres. Sí. Fue el de no digas mi nombre, respeten, el de váyanse. Y el de nada. Y el de nada. ¿Verdad? Este audio en especial me llamó la atención porque nuestro compañero Antonio ya se retiraban de esta investigación y dice, vámonos, ya nos vamos. Muchas gracias, todavía ni acababa de decir gracias cuando ya se escucha el de nada, pero muy, como que descansa. Sí, o sea, como que agarra aire, jala aire para hablar. Así es. Se escucha así como que de nada. Exactamente, sí. Así se escucha. ¿Qué les parece si lo escuchamos? Claro que sí. Este es el primer audio de esta noche, esto es de los archivos de Paranormal Frontera. Así es. Vamos a escucharlo. Vámonos. Paranormal Frontera. Bueno, pues escuchamos que claramente dice de nada. De nada. Muy, muy claro lo captó la cámara. Así es. Esto queremos aclarar, como le dijimos anoche. Esto no es ningún audio bajado de alguna página. Esto es de lo que hemos captado como equipo, ¿verdad? Así es. A lo largo de todas las investigaciones que hemos hecho. Y esas son pocas de tantas que hemos captado nosotros en todas las investigaciones. Así es. Ahorita vamos a escuchar otro. Se los voy a dejar a selección. ¿Cuál te gustaría que pusieran también? Pues vámonos con uno de los que pusimos anoche, el de la Clínica del Terror en Saltillo, el Váyanse. El que dice Váyanse, aquí lo tengo ya checadito, vamos a cargarlo. Quisiera que me comentaras algo rapidito de este audio, Antonio, algo breve. Yo se los voy a comentar. A ver, adelante. Bueno, estábamos en una oficina de... a donde fuimos a investigar. En esa oficina recibimos agresiones, nos arrojaron objetos y la cámara logró captar una psicofonía que dice váyanse. O sea, de plano nos estaban corriendo. Ya hicimos caso omiso, bueno, porque obviamente no escuchamos nosotros esa psicofonía. Sí. Ya fue cuando después nos empezaron a arrojar los objetos. De hecho, hasta había una impresora, creo, ¿no? Había una impresora y vibró. Al momento de que vibró, cayó un clip en medio del compañero Treviño y Antonio. ¿Y pues de dónde salió el clip? No sabemos. Y también nos hacemos la pregunta de dónde salió la piedra que nos arrojaron. ¿De dónde salió la cáscara de nuez? Estábamos en una oficina, estábamos cerrados. Estaban las puertas cerradas. ¿Cómo va a pasar eso? Y aparte, pues no corría viento, no había ráfagas de... No, claro que no, pues estábamos dentro de una oficina y... Estaba cerrado todo. Y hacía mucho calor, ¿eh? Bastante calor que hacía. Y también recuerdo que comentó Antonio ayer que el archivero... Ah, sí. El archivero se abrió. Varios cajoncitos y eso, pues lo se percibieron en ese momento los compañeros, porque cierra un cajón, quita la mano y se abre, cierra el de abajo y se abren los dos de abajo. O sea, fue una manifestación que se quedaron congelados nuestros compañeros y qué bárbaro, o sea, porque se ve el miedo que tuvo el compañero de que estaba cerrando los cajones. Dijo, no, yo quito la mano de aquí. Ya fue cuando se acercó Antonio, cerró los departamentos y ya dejó de moverse. Él hizo eso para verificar si no estaba inclinada los cajones, no, si no había un desnivel, ¿verdad? Así es. Y pues ahí nos dimos cuenta que no, estaba todo perfecto. Así es. Les seguimos recordando los números de cabina, 888-0258. Si gustan llamarnos, los números están completamente disponibles para todos ustedes. Número de cabina, lo repito, 888-0258. Número para los mensajes de texto es el 877-79-351-56. ¿Las dadas, Jorge? Para Estados Unidos es 011-52-877, 888-0258. En el interior del país, 01-877-888-0258. Y les recordamos la página de Facebook, es facebook.com/paranormalfronteramx, y el canal de YouTube para que puedan ver las investigaciones es youtube.com/paranormalfronteramx. Este próximo domingo ya estaremos subiendo la investigación del viernes pasado, Antonio. Así es, y también le quiero agregar que en nuestra página de Facebook también pueden ver fotografías de nuestras investigaciones donde hemos captado anomalías. Sí. Y claro, ustedes tienen con toda confianza pueden opinar, pueden así comentar esas fotografías, y cómo no, si ustedes captan alguna otra anomalía, también nos lo pueden hacer saber para nosotros checar esos datos. Así es. Esta noche nos dispondremos a hacer otra investigación. Ayer estuvimos mencionando los nombres de las personas que nos van a acompañar. ¿Nos puedes decir quiénes son, Antonio? Claro que sí, es Reinaldo Calderón y Dora Martínez. Son los que esta noche nos van a acompañar y van a ver cómo realizamos una investigación y todo esto, ¿verdad? Así es. Estaremos en algún punto de la ciudad, que obviamente no puedes mencionarlo, pero ya la estarán viendo en nuestro canal de YouTube, esta investigación. Ahorita vamos a ir un corte. No sé si tengan algún comentario que hacer antes de regresar y continuar con los audios. Pues nada más invitar a las personas que quieran comunicarse con nosotros a cabina y compartir su relato, mandar sus mensajes de textos, y nos gustaría escuchar esos relatos, opiniones, puntos de vista, para que las demás personas puedan también disfrutar de sus relatos. Así es. Nos vamos a ir a un corte. Están escuchando Paranormal Frontera. Ahorita regresamos. Estamos de vuelta. Llama al 888-0258 y participa con nosotros. Paranormal Frontera. Solo aquí, en la mejor FM. Estamos ya de regreso aquí en Paranormal Frontera y nos vamos a ir de lleno a lo que es el próximo audio. ¿Nos quieres explicar un poquito de algo breve de esta psicofonía, Antonio? Y como comentábamos de la investigación de la clínica del terror de allá de Saltillo, Coahuila, entrando a una de las oficinas que fue donde tuvimos más manifestaciones, tuvimos ataques, donde nos arrojaron objetos, al entrar se capta una psicofonía que nosotros no escuchamos en el momento, que nos dice claramente, váyanse. Y fue casi al inicio de la investigación. O sea, desde el inicio ya lo que estaba en ese lugar no quería nuestra presencia ahí. Vamos a escucharlo. Dice, váyanse, váyanse. Escuchamos claramente que dice váyanse. Así es, ya desde que entramos a ese lugar sentíamos un ambiente pesada, tensa, y pues qué más confirmación más que este audio que captamos donde nos estaba corriendo esa energía. La siguiente, vamos a presentar otra psicofonía de una de nuestras instrumento, ¿verdad? Y al regresar, como que alguien hizo unos garabatos en el lavabo, o sea, marcó unos dibujos con su dedo, se podría decir. ¿De veras? Ajá, ahí. Y ya nosotros con la investigación, y al entrar, o sea, bueno, al salir de la casa, hay como que un pasillo, una rampa por afuera, que tiene un barandal muy delgadito. Sí. Yo sentía la sensación como de que algo no quería empujar a alguien de los de ahí. No, como que quería empujarnos para que alguien se cayera. Y ahí fue cuando el médium dijo que si podíamos, que no nos acercáramos a la orilla por esa sensación. Sí. Entonces decidimos entrar a la sala. Y ahí fue cuando como que empezó a jugar con nosotros. El ente que estaba ahí empezó a jugar con nosotros. Y la medium pues se empezó como que a enojar, por decirlo así, y le ordenó que le dijera cuál era su nombre. Entonces esta entidad no quería revelar su nombre y batalló mucho para que por fin diera su nombre. Al darnos el nombre, que no lo voy a decir por obviones, sí, todos sentimos, bueno, yo sentí que me estremecí toda porque es muy imponente el nombre con el que se presentó esta entidad. Y yo me acuerdo que yo volteé en el techo y en el techo hay como que un hueco, sí, como un tragaluz, y por ahí hay un hueco. Y yo me acuerdo que volteé hacia el techo y vi que alguien nos estaba mirando, pero con la cabeza, ¿cómo decirlo? Como si estuviera acostado arriba del tragatecho y nomás asomara la pura cabeza. Como la pura cabeza. Ajá, o sea, que se había acostado en el techo. Ajá. Y viendo hacia abajo sobre el hueco del tragaluz, sí, ¿verdad? Okay. Viéndonos a nosotros. ¿Sí? Y ya fue cuando decidimos pues abandonar, terminar la investigación, aparte que esto ya era... tú lo viste claramente. Yo lo vi. Aquí mi compañero quería comentar algo. Adelante de Jorge. Mira, sobre esta casa, sobre lo que comenta Lucy, la primera vez que yo acompañé a Antonio y a los demás, al salir de la casa salimos porque nos habían aventado una piedra, una bolija, una de esas de los árboles, que se dan en los árboles. Sí. Entonces salimos y yo en un momento le comenté a Antonio y a los demás, hay una sombra arriba en el techo. Que de hecho la entrada de la casa hay como que dos o tres lilas, ¿no? Juntas. Sí. ¿Verdad? Y están muy grandes. ¿Por ahí me dices? Sí, por ahí. Es de cuando yo le dije, hay una sombra ahí, hay una sombra ahí, hay algo oscuro, redondo. O sea, se miraba. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque para que nuestro compañero Jorge Treviño diga que vio algo, está muy difícil. Él es como que la parte coherente de como que trata de buscar la explicación científica y un hecho real. Y es para que Jorge diga que vio algo, está difícil, entonces hay que tomarlo en consideración. Desafortunadamente cuando le tomamos fotos, no se alcanza a divisar en las fotos. Y ya se nos había terminado la batería de las... Ahorita vamos a ir a un corte y regresamos con más psicofonías que tenemos de los archivos de Paranormal Frontera. Antes de pasar a lo que es este corte comercial, mi compañera Lucy me gustaría que dijera los números de cabina. Claro que sí, 888-0258 para llamadas aquí, y vía mensajes es el 877-793-5156. Nos vamos a ir al corte. Regresamos, están escuchando Paranormal Frontera. ¿Tienes un relato o historia que compartir? Llámanos y participa. En un momento regresamos. Paranormal Frontera, por la mejor FM. Estamos de regreso para continuar con más de Paranormal Frontera. Llámanos y da tu punto de vista. Solo aquí, por la mejor FM 95.5. Estamos de vuelta en su programa Paranormal Frontera. Ahorita son las 10 de la noche con 38 minutos. Es temprano aún, así que pueden comunicarse con nosotros a los números de cabina. Adelante, Lucy. 888-0258 y para los mensajes 877-793-5156. Para las personas que viven en Del Río es 011-52-877-888-0258. Y las personas que nos escuchan en el interior del país, 01-877-888-0258. Muy bien, ahorita vamos a presentar la siguiente psicofonía. ¿Alguien me quisiera una explicación? Bueno, que les diera al público que lo escucha una explicación de esta psicofonía, rápidamente. Es sobre la risa, se llama... La psicofonía la hemos titulado La risa de la niña del panteón. Así es. Fue una psicofonía que captamos en un panteón de la localidad. Fuimos a este lugar con el permiso de las autoridades. Entramos ahí, honestamente se sentía el ambiente tranquilo. Tranquilo, pues no había nada, ningún ambiente pesado, ¿verdad? Como en otras investigaciones, como en otros lugares donde luego se siente esa presión o ese ambiente pesado, y entonces al analizar el material se captó esta psicofonía de una risa de una niña. De una niña. Se escucha una niña chiquita, ¿verdad? Como de unos 5 años, 6 años. Sí, es una muy pequeña. Es una risita. Es una risita, sí. ¿Verdad? Vamos a escucharla antes. Antonio, una pregunta. Esa investigación fue cuando ya subieron una foto en el Facebook que una chava detectó a una niña en el panteón. ¿Sí fue esa vez? Sí, fue esa vez. De hecho esa fotografía, yo tomé esa foto estando ahí en el panteón, más cuando analizamos las fotos no me percaté de eso, pues estaba un poco oscura la foto. cuando se tomó. Entonces, el administrador subió las fotografías a Facebook. Entonces, un contacto puso el comentario de que, no sé ustedes, pero yo veo a una mujer ahí en el fondo de esta foto. Entonces ya fue cuando le pusimos más atención, nos comentó el administrador, le pusimos más atención a esta fotografía, y ya fue cuando sí nos dimos cuenta que había una figura de una mujer de negro al fondo y con la cara pálida. Entonces ya mejoré lo que es el brillo de la foto y ya se pudo captar más claramente todavía la figura de esta mujer. Y pues sí, es una figura, se mira tétrica la figura, no se mira, a mi opinión, no se mira amigable. Como siempre, este material lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Nosotros subimos todo esto para que opinen, ¿verdad? Para que opinen. No lo hacemos con el afán de hacerles creer algo. Simplemente mostramos evidencia y el material está ahí para que cada quien comente y lo que piensa, ¿verdad? Adelante, Lucy. Bueno, yo he ido, ahí tengo un familiar mío enterrado en este panteón al que fueron, donde tomaron la fotografía. Y sí he ido a diferentes panteones y no he sentido lo mismo que cuando voy a este panteón. Porque cuando uno va a los demás, bueno, yo siento tranquilidad, por ejemplo, al ir al municipal. Y cuando yo he ido en ocasiones a este panteón, en especial el 2 de noviembre, sí, me siento como observada, como, es que no sé cómo decirlo, como si alguien estuviera detrás de mí, siguiéndome. Como si alguien te estuviera acompañando. Exactamente, no me siento sola. Y siento una vibra muy fuerte ahí, por decirlo así. Pues es que sí, ¿no? En este lugar se pudieran guardarse muchas cosas. De hecho, las personas que se dedican a hacer todo este tipo de brujerías y trabajos así negros, pues tenemos entendido que acuden a estos lugares, ¿no? Para, sí. Puede ser por eso que se sienta una energía, pues, fuerte. Y ahorita estábamos viendo la fotografía y donde aparece esa persona, de hecho, en esa área, en ese sector, ahí se encuentra sepultada la persona a la que yo voy a ver cada... La fotografía está en el Facebook de Paranormal Frontera. ¿Quieres dar una dirección por si la quieren observar, claro, ahorita, sí, la gente que esté en línea? Es facebook.com/paranormalfronteramx. Así mismo los invitamos a que nos llamen, Lucy. Claro que sí, es el 888-0258 y vía mensajes 877-793-5156. Vamos a escuchar el audio de la risita de esta niña que fue captada en este panteón. ¿Les parece bien? Claro que sí. Vamos a escucharlo. La risita, ¿no? A lo lejos. Así es, la risita de una niña muy pequeña de edad, que hasta pareciera como si estuviera jugando, tal vez. Sí, como si estuviera traveseando, ¿verdad? Así se escucha. Así es, y recordemos que muchas de estas energías ahí se quedan y no trascienden por motivos diversos, y ahí andan vagando en esa área, en los panteones, ¿verdad? Y es donde se pueden presentar este tipo de manifestaciones. Y tomando en cuenta que pues pudiera ser el espíritu de una niña, me imagino que la naturaleza de un niño es jugar. Y la risa se escucha así, la risita se escucha como si anduviera jugando, como si anduviera si no le preocupara nada, ¿verdad? De hecho, varios elementos de seguridad pública a los cuales le mandamos un saludo, comentan que han visto entrar a una niña a ese panteón. Es por eso que hacemos hincapié en de que parece una niña y las risas parece de una niña. ¿Les parece si lo escuchamos de nuevo? Adelante. Vamos a escucharlo. Estos son los archivos de Paranormal Frontera. De vuelta, escuchamos la risita. Así es. ¿Quieres comentar algo de sobre esto? Bueno, pues el algún demonio no se te va a manifestar de una forma fea que te asuste. Al contrario, se te va a manifestar de un como una niña de una forma inocente para que tú te acerques, para que tú creas y ya caigas en, o que confíes más que nada. Exactamente. Eso es lo que se dice. Lo comentábamos al principio cuando inició este programa. Se recuerdan que mencionamos que los demonios son muy astutos. Así es. Son muy inteligentes. Entonces, todos sabemos que así es. Adelante, Luz. Como dice mi compañera Jessica, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad?, con lo que ella dice. Porque un niño, ¿qué grado de maldad puede tener? O sea, no se van limpios, por decirlo así, al cielo directo. Podría decirse que se van directo a la gloria, ¿no? Bueno, entonces, fíjate que tomando el punto de vista de mi compañera es cierto. Si te pones a analizarlo bien, se puede escuchar este como cierto punto macabro, ¿no? Sí. ¿Verdad? Escuchamos otro audio. Vamos a ir a un corte primero. Vamos a ir a un corte y vamos a preparar otra psicofonía de los archivos de Paranormal Frontera. Antes, damos los números, Lucy, por favor. Claro que sí. 888-0258 para los que quieran llamar aquí a cabina y contarnos su relato, y 877-793-5156 vía mensajes. Vamos a un corte, están escuchando Paranormal Frontera. Y participa. En un momento regresamos. Paranormal Frontera por la FM. En el análisis del video, pero sí sentí algo en ese momento, y yo no soy muy dado a sentir. Sí, pues, sí. De a manifestar el miedo, más que nada. Los que conocemos a Jorge, sí. Adelante, Antonio. Y cabe recalcar que este edificio anteriormente fue una clínica de salud mental. El día que fuimos a investigar ya ahorita son oficinas. Entonces, cuando era una clínica de salud mental, no sabemos qué tipo de energías se pudieron haber quedado ahí, ¿verdad? De las personas que estuvieron internadas en esta clínica. No sabemos si posiblemente pudo haber fallecido alguien ahí, ¿verdad? O fallecido varias personas. ¿Quieres comentar algo, Jessy? Sí, pues como dice mi compañero Antonio, desde los enfermos hasta las personas que los visitaban, las personas que trabajaban ahí, las personas que los atendían. Entonces es bastante energía que se queda ahí. Y pues ahorita, para saber de quién era esa voz, también cabe mencionar que estaban los perros muy alterados, estaban ladrando bastante. Sí, se alcanza a escuchar en la psicofonía. Y cabe recalcar que muchas de estas personas que son internadas en este tipo de clínicas, pues es por algún problema, me voy a ir por el lado médico, algún problema psiquiátrico, psicológico, pero que por el lado paranormal se puede describir como una posesión, ¿verdad? Como pues del lado de paranormal se puede definir como eso, ¿verdad? De hecho, la ciencia así define a las posesiones como algo esquizofrénicos, por ejemplo, personalidades múltiples. Así es. Trastornos, ¿verdad? Entonces, debemos de tener en cuenta que igual y alguna persona que tiene una posesión o equivocadamente está recluida en una clínica así, ¿no? Así es, y la ciencia nunca se va a ir por el lado paranormal, se va a ir por el lado lógico, por el lado médico, lo que pueden comprobar mediante hasta donde la ciencia lo permite, estudios, ¿verdad? Todo lo que es la ciencia, así es. Hasta donde el estudio lo permite, pero yo francamente pienso que la ciencia no puede explicar todo. La ciencia no puede explicar todo. Y como bien lo comentó mi compañero, nos escuchamos nuevamente, si Dios nos lo permite, en punto de las 10 de la noche. Les traeremos más material de los archivos de Paranormal Frontera y varios material que hemos recopilado también. El domingo ya entrada la tarde noche, pueden observar la investigación, la investigación que hicimos la semana pasada. Así es, esperamos poder subir las tres partes que serán de esta recopilación, pero en caso de que no nos permita el tiempo, pues estaremos publicando por lo menos la primera parte y así sucesivamente al siguiente día. Y es muy importante que se suscriban al canal para que le llegue inmediatamente a su correo el aviso de que ya están arriba los videos. Así es. A ver, vamos a leer un mensaje. Okay. Bueno, pues ya nos retiramos. Mi nombre es Gerardo Botello. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el día lunes, si Dios nos presta vida y salud. A nombre del equipo de mis compañeros de Paranormal Frontera, yo les deseo una buena noche y un excelente fin de semana. Nos escuchamos.